Te acompaña Radio La Voz de Nevada, 90.7 FM. Con música, saludos y mensajes de reflexión. Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, ustedes darán mucho fruto, serán sal de la tierra, luz del mundo, serán semillas de esperanza allí donde viven, en la familia, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, en el deporte, semillas de esperanza con Cristo, nuestra esperanza. Apuntando a la santidad.